Bueno, pues esta película está mejor que en los Óscares y en el capítulo anterior recordarás que nos quedamos asustados, espantados, temblorosos. ¿Por qué? Porque Enrique Peña Nieto dijo que acababa de morir la gallina de los huevos de oro. Muerta, fallecida, cadavérica. La gallina de los huevos de oro de la que hemos vivido tantos años en este país, México, país petrolero, la gallina de los huevos de oro ha muerto, ha muerto, ha muerto. Pero como en esta serie todo puede pasar, eso fue en el capítulo anterior. En este nuevo capítulo, como en las películas del Santo, revive la gallina de los huevos de oro. Permitir la reforma energética, el que México recupere la capacidad hoy perdida de ser un país altamente productor de petróleo. Un país que vuelva a tener petróleo, así que la gallina de los huevos de oro, ¿está muerta o está viva? No lo sé, no lo sé. Lo único que sé es que Pemex está celebrando 4 años, felicidades Pemex, feliz cumpleaños Pemex, 4 años consecutivos de pérdidas. Curiosamente, los 4 años que lleva este presidente en acción. 4 años consecutivos de pérdidas. Claro que los que son optimistas, club al que no pertenezco, desde luego, dicen que las pérdidas van disminuyendo, así que dentro de unos 35 años, a lo mejor ya no vamos a tener tantas pérdidas. La pérdida actual es 300 mil millones de pesos. Ponen la caja fuerte, 300 mil millones de pesos. ¿Sabes lo que son 300 mil millones de pesos? Bueno, 300 mil millones de pesos es una refinería y anexas. Punto número uno. 300 mil millones de pesos perdidos. ¿Pero dónde están perdidos? Bueno, ¿están perdidos por la gallina de los huevos de oro? No, están perdidos por los pollitos. La gallina tiene pollitos y los pollitos en fuga se han llevado todo este dinero. Todo este dinero se lo han llevado los pollitos en fuga. Se han llevado el equivalente a 500 mil millones de pesos. Este gráfico nos enseña claramente cómo capitales mexicanos se han ido al extranjero. Aquí está, véanlo, ahí dice, mexicanos prefieren el exterior, y ahí están las cifras, son en dólares, millones de dólares, 2016, más de 24 mil millones de dólares. El doble que el 2015, un poquito más que en el 2014, menos que en el 2013, que se llevaron más de 27 mil. Pero ve la cifra del 2012, ve la cifra del 2011, es decir, desde que Peña Nieto es presidente, súmale 27 más 20, son 47, 57, 59... 59, 60, 84, más los sobrantes, estamos hablando de cerca de 90 mil millones de dólares. Esa es la fuga de capitales que lleva esta actual administración. 90 mil millones de dólares. ¿Sabes qué son 90 mil millones de dólares? ¿Sabes qué son? Es mucho dinero. Con ese dinero nos alcanza para tener refinerías, nos alcanza para explorar el petróleo en Marte, nos alcanza para que este país no esté pobre, nos alcanza para que este país no tenga tantas desgracias. Esta es la auténtica reforma económica de este país. La reforma energética, la reforma laboral, la reforma e insurgentes, la reforma que quieras, la reforma de este país se trata de tener dinero, saquearnos, como ya lo vivimos con el oro, con la plata, con el agua y con el petróleo, y tener 90 mil millones de dólares fugados. Los pollitos en fuga en su máxima expresión. ¿Y quiénes son los pollitos en fuga? Pregunto, ¿quiénes son los pollitos en fuga? Los que tan solo en el 2016 se llevaron 500 mil millones. Aquí está este gráfico. ¿Quiénes son los que hacen posible este gráfico? A ver, quiero saber quiénes son los nombres de todos los mexicanos que han preferido meter su dinero, quiere decir que hay un dinero que se está produciendo. ¿Quiénes son los millones de mexicanos que han sumado este, más este, más este, más este, que llega a los 90 mil millones de dólares? ¿Quiénes han fugado estos capitales? Me gustaría saber los nombres. ¿Dónde están los Panama Papers? ¿Dónde están los nombres de todos? Y puedo suponer que en esta gallina de los huevos de oro, estos pollitos en fuga, puedo suponer que muchos de ellos, ojo, son políticos mexicanos. Políticos mexicanos, puedo suponerlo. Quisiera saber los nombres de esos pollitos en fuga, porque esos son traidores a la patria. Todos esos son traidores a la patria. Porque el que paga el gasolinazo, el que paga el luzazo, el que paga. Este país tiene dinero. Hay gente que está pagando miles para ver a Djokovic en el Abierto de tenis. Todos los estadios de fútbol se llenan, todos los bares se llenan, todos los restaurantes se llenan. ¿Dónde demonios está la crisis? A lo mejor yo estoy loco y creo que soy el único que cree que este país está en crisis. Pues sí estoy loco, no está en crisis este país, porque si somos capaces de fugar, los pollitos en fuga son capaces de llevarse en este sexenio, en lo que va de este sexenio, 90 mil millones de dólares, quiere decir que dinero sobra en este país. Entonces yo estoy loco verdaderamente creyendo que estamos en una crisis cuando no lo estamos. Y esta película con la que empezamos al principio es un remake, es un fusil de una película retro que se llama El Error de Diciembre y la Crisis del 95. ¿Por qué crees que fue El Error de Diciembre? Por los pollitos en fuga. ¿Y por qué crees que fue El Fobaproa? Por los pollitos en fuga. ¿Y quién crees que estaba en esa época? Carlos Salinas de Gortari. ¿Y quién está ahorita? Carlos Salinas de Gortari. Esta película yo ya la vi, se llama Pollitos en Fuga, y ya me tiene hasta aquí. ¿Tú de qué estás hasta aquí? Descubre la nueva aplicación de 8TV y disfruta de toda la información y el entretenimiento que tenemos para ti. Transmisión en vivo, secciones por área y menú emergente de fácil acceso. Todo el contenido de 8TV donde quiera que te encuentres. Descárgala ya. 8TV.